Soy un rey. Anárquico, egoísta y lleno de granos. Tú eres un... cortesano, vasallo, prisionero. No tenemos igual derecho. Eso lo dirá la historia. Tu vida me pertenece. Sois la burla de la corte. Envidiáis mi buen porte. Vuestra reina os engaña. Patrañas, la tengo encerrada. Preguntadle al carcelero. Cinto de castidad lleva puesto. Pues preguntadle al herrero. Mi consejero la vigila. Pregúntale a todos ellos. Vos me querés cotorrear. Ay, si tú, mira qué miedo. Al calabozo con este irrespetuoso. Ey, mi rey, si soy el arlequín de la corte. Que eso no importe. Si quieres te hago maromas. Que la cabeza le coten.